Es momento de enterarnos qué están haciendo nuestros artistas. Sálvese quien pueda, porque Mayra Zunini lo suelta todo en Radio Felicidad. Me siento bien. Son ya las 10:45 de la mañana, 1 de septiembre. Mayra Zunini, su mini simpotini, con toda la actitud, y está con nosotros para contarnos absolutamente todo lo de nuestra farándula. Muy buenos días, Mayra. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y llegó la primavera, pone ahí. Buenos días, buenos días. Don está? Gato. Claro, pero hace frío, don Gato, ¿cómo hacemos? Frío. Hay que calentarnos. Bueno, te caliento con los chismes de hoy día y por te favor, que Lucía de la Cruz no se ha quedado callada ante la polémica de Marisol y el show, y le ha dicho a Leslie sin talento. No te lo puedo sin talento. ¿Qué? Me gustaría saber qué le va a responder Leslie. Uy, a ahora. Escucha, ahí te estás agarrando, pero sí. Fibra óptica. No, ahí no te conviene, Leslie. No, con Lucía de la Cruz, no. No, con Lucía no. Yo diría, bueno, tienes razón. Sí, mi amor, como dicen. Sí, mi amor. Sí, ahí no respondas. Y la que tampoco le respondió fue a Yajaira Plasencia. Dijo que no le iba a responder a Leslie Show las críticas sobre la nueva canción que sacó, pues, Yajaira con Marisol. No, Mala Amiga. Sí. Ella dijo, la canción es de Marisol, ya con ella que se agarran ahí a aguantar. Claro, ¿para qué le va a responder? Sí, ya, ¿para qué? Tampoco. Y hablando de un tema más delicado, Cricri, el primo de Farfán, que fue sentenciado a 11 meses de prisión por supuestamente haber agredido sexualmente a alguien en la casa de Farfán, a una joven de 19 años, ayer dio una entrevista con Día D. ¿Ya? Y él ha revelado que las pruebas todas han salido negativas, el ADN negativo, las pruebas que le hicieron a la jovencita, no encontraron nada, ni ADN, ni nada, ni en la cama, nada. Wow. Es muy extraño todo esto. Si hay una apelación, él dice, no sé, si alguien quiere apelar, pues no tiene nada, no tiene las de ganar, porque todas las pruebas han salido negativas. Y no le digo, yo lo dice, pues los documentos, todas las pruebas. Ya, mira, si no tienes nada de ADN ni en tus uñas ni en el cuerpo de la persona en teoría agredida, ¿qué está contestando? Qué raro, ¿no? Es raro, qué raro. Algo raro ahí. Bueno, pero también dijo que pese a todo, él todavía sigue sintiendo un cariño con Farfán. Ajá. Y que claro, siempre estará para él, ¿no? ¿No? Bueno, sí, tú, ándale. Y te cuento también que Mayra Goñi, ¿qué pasa? Que Mayra Goñi, cuando da entrevistas, yo no me había percatado hasta que lo vi en TikTok. Supuestamente su labio se le iba hacia un lado. Ya. La gente le decía, oye, te ha dado parálisis facial o algo así. Oye, la gente también es bien fijona. Te juro que si ven tu ojo más chiquito que el otro, ya al toque lo detectan. Ahora, pero hay personas que cuando hablan, efectivamente, tienden a inclinar la boca. Pero claro, es un tic, algo nervioso. O sea, ahí está. No, simplemente no es un tic, simplemente hablan así como que, oye, sí, y se te va para un lado, pero no porque tengas algo mal inyectado. Una manía. O como que de pronto también puede pasar, no sé si tú te acuerdas que en algún momento a Sheila Rojas, yeah, le habían puesto, no sé si fue botox o ácido hialurónico en la cara, que sí le ocasionó parálisis, sí, porque aparentemente inyectaron en un nervio que no debieron de tocar, y eso le generó parálisis a Sheila por un buen tiempo, ¿no? Claro. Hasta que hizo recuperación y terapia. De repente puede haberle pasado a la misma Mayra, pero yo la verdad no creo. Yo creo que simplemente ella habla y se le va la boca por un lado. Sí. Y no. Ella ha dicho que sus labios son así, que ¿ves? Suben más chuequita, es lo que ha dicho ella. Suben chuequita, así que por favor, ya, déjenle en paz. No pasa nada. Oye, hablando de Sheila, justo vi una historia de que su novio le había regalado una camioneta increíble. Pero qué raro, ¿no? Qué raro. Vele multi, super, hiper, H, multipro, no, contra, super, A, prueba, este millonario. Es verdad. Y a quien también le regaló una camioneta es a María Fe Saldaña, Yosimar. Luego de todo el ampay de su prima con... Prima de cariño, ¿verdad? Le regaló una camioneta a María Fe. ¿En forma de disculpa? No sí, sé si sí. Bueno, es obvio, ¿no? Igual pero... el perro arrepentido. Pero la hermano. Prima de cariño amenazaba con sacar todo hoy día como Ali. Así que, Yosimar. Pero ella ya dijo, el hijo que estoy esperando es de Yosimar. Y en el trome le preguntan, ¿el hijo que estás esperando es Yosimar? Sí. Pero Yosimar la ha llegado a esa fiscalía. No te creo. Me sorprende Yosimar, ¿no? Que yo nunca le he tocado. Ella se bueno, prueba, prueba de ADN, pues, ¿no? Una vez. Sí, yo también. ¿Dónde lo? Arranque, prueba de ADN y la ADN no te va a mentir. Va a decir sí o no y está. Pero Yosimar también para creerle. Oye, bien care concreto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, todo pasa con una camioneta. Con una camioneta. Ah, María Fe Saldaña, ¿no? Dios santo. A ver, sí, ahí no es mana, ¿ya? Date cuenta. También, pues, también. Pero qué sé yo. Bueno, Mayrita, Cuéntanos, cuéntanos en dónde y cómo te encontramos en las redes sociales. Como Mayra Zunini con Z en TikTok y en Instagram. Ya sabes. Muy bien, Mayris, y a esta hora, 10:50 de la mañana, Gatino, ¿qué canción nos vas a Vamos con Chacha. Con Che. Yo te amo. Yo te amo. Porque en Radio Felicidad me siento bien.